hacer mis cuentas no todas son buenas. Yo sé que puede que no sea el hombre perfecto, pero te juro que solo quiero tenerte, hacerte feliz. Y solo pensar en ti y ya no perderme así. Déjame demostrarte mi parte, verte sufrir. Pa' que ya no abrace la botella. Yo la vi y tú la veías. Ándale, vamos a ver las estrellas. Tú salvaste la una vida entera. Pa' que ya no abrace la botella. Yo la vi y tú la veías. Ándale, vamos a ver las estrellas. Tú salvaste la una vida entera. Eres la única que ven que me convertí. Un amor eterno fue en lo que me envolví. El único círculo que tengo es a ti. Más me muero por ti, solamente por ti. Y facturo 30-29 pa' ti. Pero es puro amor, noble como Andín. Por ti corto todas las rosas de jardín. Más me muero por ti, solamente por ti. Para aprender no involucra, no involucra a los dos. Endulzar la voz, demostrarlo con hechos. Mi debilidad y lo que yo más quiero. Déjate, demuestro lo que es el amor. Pa' que ya no abrace la botella. Yo la vi y tú la veías. Ándale, vamos a ver las estrellas. Usar botella una vida entera. Pa' que ya no abrace la botella. Yo la vi y tú la veías. Ándale, vamos a ver las estrellas. Usar botella una vida entera. A veces en los cuentos no todos son buenos. Yo sé que puede que no sea el hombre perfecto, pero te juro que solo quiero tenerte y hacerte feliz. Y solo pensar en ti y ya no perderme así. Déjame demostrarte mi parte, verte sufrir. Pa' que ya no abrace la botella. Yo la vestí y tú la veías. Ándale, vamos a ver las estrellas. Usar botella una vida entera. Pa' que ya no abrace la botella. Yo la vestí y tú la veías. Ándale, vamos a ver las estrellas. Usar botella una vida entera.